¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Muy buenas tardes, amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. Os recordamos en todos los programas cómo lo podéis escuchar en directo por streaming desde nuestra web www.radiotopo.org. Vamos a hacer unos cambios en la parrilla. De momento se repite los martes a las 13:30 horas. Ya avisaremos, pero vamos a cambiar el día y la repetición. En breve pasará a ser los miércoles de 11 a 12 de la mañana y también los jueves de 6 a 7 de la madrugada. Lo podéis escuchar cuando mejor os parezca, os convenga o cuando queráis en las diferentes plataformas donde subimos todos los programas, desde nuestra web, en iVoox, Facebook, desde las cuentas Con la casa en la mochila y Radio Topo y Twitter, @ casa en la mochila. Os recuerdo también, tenemos canal de Telegram donde os podéis unir y seguir todas nuestras publicaciones. Hoy es domingo 17 de abril, fin de las vacaciones de Semana Santa, excepto las comunidades foral de Navarra, Valenciana, País Vasco y Baleares. Mañana lunes también es fiesta en estas comunidades. Tranquilidad y paciencia en el regreso por carretera, lo digo desde la experiencia de muchísimos años al volante y muchos kilómetros por carretera. Seguro hoy tienen y mañana retenciones en el tráfico. Calma, lo importante es llegar. Vamos con los titulares de nuestro programa de hoy. Va a estar con nosotras y nosotros Ángel Sanz, sociólogo, profesor jubilado de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, Universidad de Zaragoza. Lolo, portavoz de la acampada por una vivienda digna en Tenerife, donde llevan ya mucho tiempo reclamando el derecho a una vivienda digna, nos contará las últimas novedades que han sucedido desde hace más de 15 días que intervino en el programa. Nos pondrá al día de todo ello. Esto lo acompañamos con musiquita de la buena y será nuestro programa 366 con la casa en la mochila. Comenzamos. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, ¿me veis? Sí, sí. Hemos tenido problemas, pues bueno. Lo siento, no sé qué me ha pasado con esta conexión, pero Bueno, es el directo, es el directo. Bueno, estaban haciendo aquí un pequeño debate, pero vamos a cortarlo, ¿no, Javier? Sí, no, yo primero, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Nunca es tarde si la dicha es buena, a pesar de la tardanza en la conexión. Vamos a comenzar. Estábamos introduciendo el debate sobre lo que ibas a hablar, que ibas a hablar sobre todo sobre rentas mínimas, sobre cómo está la situación actualmente del ingreso mínimo vital, de la PACIN también en particular, de un poco de las del conglomerado de rentas mínimas que sigue existiendo en este país. Y yo había lanzado el debate de que el gobierno, en su plan de medidas urgentes contra la crisis provocada por la guerra de Ucrania, había subido el ingreso mínimo vital en un 15%, pero solo por 3 meses. Y mi pregunta es que si el gobierno, Ángel, ha perdido una ocasión histórica de consolidar esa subida y dignificar una prestación que debe cubrir, debe ser suficiente para cubrir las necesidades básicas de las personas en pobreza como el ingreso mínimo vital. Aparte de que las prestaciones autonómicas, sea cuales sean, sean complementarias o sean enteras, no han subido ni un euro, o por lo menos no hay noticia de ello. Bueno, yo creo... Buenas tardes y disculpad por la tardanza en conectarme. Yo creo que la oportunidad la perdió el gobierno hace año y pico cuando aprobó este ingreso mínimo vital. Y el hecho de que ahora lo aprueben, aumenten un 15% la prestación durante 3 meses, pues, hombre, yo creo que es una pequeña broma. Yo creo que si permanece esta crisis, que permanecerá porque la tenemos para rato, prolongará más meses este aumento, ¿no? Pero desde mi punto de vista, el problema de raíz no es tanto la cuantía que se da a los que tienen derecho a esta prestación, sino la puerta de entrada. Quiero decir, si según nuestros datos oficiales, la pobreza severa, que es la pobreza, estaba en el 20, en 534 euros, me parece, para un individuo, pues si la prestación ahora es de 491, para entrar, pues se queda mucha gente fuera. Gente que oficialmente está en pobreza severa. Eso quiere decir que está mal calculado o es que el propio gobierno desprecia a un porcentaje de gente en situación de pobreza extrema que debería tener derecho a esta prestación y no la tiene. Entonces, lo de que ahora aumente en un 15%, pues está muy bien para la gente que ya lo tiene. Pero la gente que no ha podido acceder porque siendo pobre no cumplía los requisitos de pobreza, pues, y después yo no conozco en detalle cómo está el resto de las comunidades autónomas, pero en Aragón también han aumentado un 15% la prestación durante 3 meses, pero si en el decreto, en la ley que aprobaron en diciembre, en mayo del año pasado, la prestación aragonesa iba a aumentar en 52 euros a los que recibían el ingreso mínimo vital, pues este año solo aumenta 48 euros. No sé por qué 4 euros menos, no lo entiendo. Yo le puedo decir que en Galicia... La renta de inserción social de Galicia, la RISGA, no va a aumentar ni un euro a día de hoy. Bueno, y en general las comunidades autónomas, esta ley se aprueba, teóricamente se aprueba como una ley suelo para que las comunidades autónomas que estaban destinando una cantidad importante, unas más, otras menos, a ayudar a la gente que tenía menos recursos económicos, la aprueban como ley suelo y la mayor parte de las comunidades autónomas han dicho: qué bien, nos ahorramos ese dinero, adiós, muy buenas. Hombre, no lo hemos hecho con esa intención, ¿no? Lo propio era que las comunidades autónomas hubieran destinado al menos parte del dinero que estaban destinando a estas prestaciones a aumentar, a cubrir mejor a aquella gente que estaba en situación de pobreza extrema. Y sin embargo, la mayor parte no lo han hecho. Hola Ángel, buenas tardes. Yo es que después de escuchar todo lo que estáis diciendo y en estos temas, la verdad es que voy mucho más allá de lo que es el hecho, ¿no?, de que recibas o tengas la solicitud a una ayuda, ¿no? A mí lo que me parece indignante y sorprendente es que no pensemos que, claro, que la pobreza extrema, como bien has dicho, cada vez se está manifestando en más personas. Hay muchas de ellas que no llegan ni siquiera al acceso de estas ayudas, pero que el planteamiento, lejos de ser vamos a ir al origen y vamos a intentar atacar para que la pobreza extrema o se reduzca o haya otro tipo de acciones, ¿no?, para atacarla, pues estamos todo el rato poniendo el foco en cómo las ayudas se quedan insuficientes, y es que cada vez van a ser más insuficientes. O sea, es como seguir hablando sobre lo mismo siempre y no, o sea, a mí me gustaría hacer un planteamiento, ¿no?, cómo podríamos hacer un cambio de planteamiento y cómo sería necesario esto, ¿no, Ángel? Que seguro que nos puedes iluminar un poco en esta idea. No te escucho bien, esto último no te lo he entendido. Vale, que quería decir que si tú como experto en la materia y como persona que se ha dedicado, ¿no?, al estudio de lo que estamos hablando, si tienes algún tipo de planteamiento diferente hacia la pobreza extrema, que no sea hablar solo de las ayudas o del incremento o no incremento de las mismas. Ya. Bueno, supongo que todos sabéis que hay una alternativa fantástica, que es la renta básica universal. Es decir, la prestación económica a la que tendría derecho todo ciudadano por serlo, para recibir, tendría derecho a percibir una cantidad que le sacará de la situación de pobreza. Tal como lo plantean algunos. Bueno, en relación con la renta básica hay muchas interpretaciones, ¿no? Hay gente que está dispuesta a que haya una renta básica universal para todos los ciudadanos de un país, pero unas cuantías absolutamente insuficientes. La renta básica universal bien planteada sería aquella que como mínimo concediera a todos los ciudadanos la cuantía que define la línea de pobreza. En España, para el año 2020, con las estadísticas del 2020, serían alrededor de 800 euros por individuo. O si se quiere, 800 para el primero, 0,50 más para el segundo, etcétera. Pero en principio 800 euros. Eso sí que sacaría realmente de la pobreza a la población que hoy está en situación de necesidad, no solo extrema, sino de necesidad simplemente. Porque yo creo que aquí hay otra cosa que es importante resaltar, y es que se entiende por pobreza. Porque cuando el consejero este de la Comunidad de Madrid se ríe del informe de Cáritas sobre la pobreza en la comunidad autónoma y dice, pues yo no veo por aquí a ningún pobre, pues parece que el pobre tiene que ser el tullido que está en la calle con un caldero pidiendo que le dejes un céntimo de euro, ¿no? Eso es pobreza no extrema, extremísima. Si nos atenemos a las definiciones de todas las organizaciones internacionales y en concreto de la Unión Europea, pobre sería todo aquel cuya renta está por debajo del 60% de la mediana. En el caso de España, para el 2020, sería tener menos de 800 euros al mes. El que tiene menos de 800 euros al mes y el equivalente, según el tamaño de la familia, sería pobre o sería un hogar pobre. Sin embargo, cuando hablamos tanto del ingreso mínimo vital como de las rentas autonómicas, en general estamos hablando de pobreza extrema. De pobreza muy pobre, de tener por debajo del 40% de la mediana, que como os he dicho, en el caso de España, según los datos económicos del 2020, son 534 euros. Pues bien, esta prestación del gobierno todavía está por debajo. este año en 491 para entrar. Después la prestación que se da puede ser mayor dependiendo del tamaño de la unidad familiar. Pero yo lo que me gustaría que se entendiera es, ¿vale? Vamos a una renta básica universal. Desde mi punto de vista, eso supone un cambio de valores, de compromisos sociales, de solidaridad, de reforma fiscal. De reforma fiscal. Tal que habría mucha gente en la sociedad que se resistiría a decir, ¿por qué tengo que pagar yo? Y el argumento típico de siempre de decir, y también el botín va a recibir la renta básica. Bien, hoy por hoy es un proyecto, es un objetivo que yo creo que vale la pena impulsarlo y defenderlo, pero entre eso y la situación que tenemos ahora, una poca mayor generosidad y compromiso por parte de las administraciones públicas, de este gobierno progresista en concreto, sería decir, ¿vamos a la pobreza extrema? Vamos a la pobreza extrema. Pero entonces, como mínimo, entran todos aquellos que tienen menos de 534 euros y no solo menos de 491. ¿Me explico? O sea, la historia reciente, profesor, nos ha enseñado que cuando galopa la inflación, cuando los combustibles aumentan de precio, cuando se nos presentan unas guerras inesperadas, la pobreza empieza a crecer, empieza a cubrir esos espacios. Desde que yo recuerdo, nunca las ayudas económicas para este sector vulnerable son suficientes. ¿Cree usted que aparte, si no se encuentran esas medidas necesarias económicas, qué otras cosas tiene que hacer el Estado para que esa gente salga de la pobreza? ¿Empleos? ¿Qué más se tiene que hacer? ¿O tenemos que estar jugando nomás a estar empujando a que aumente la cantidad de dinero? Primero me gustaría, supongo que estamos en un espacio de confianza y de en fin, que me tratéis de, yo os trato de tú, que me tratéis de tú, que no. A ver, yo Ángel, perdón Ángel, yo como te conozco, pues claro que te trato de tú. Ellos son más respetuosos, les infunde respeto. No, no, y con toda razón, ¿eh? Y con toda razón. Será por la edad. Y además, no, yo soy más viejo que tú. Yo tengo 72 años. Yo 76. Uy. Bueno, te los dejo, pues. Bueno, vamos a pelear por continúa. Eso. Continúa. Bueno, vamos a lo nuestro. Yo creo que este es otro de los problemas siempre que hablamos de la pobreza y de atender las necesidades básicas de la población. Bueno, hay un conjunto de políticas que debería tener todo país que se precie, y sobre todo todo país que se precie de tener un estado de bienestar mínimamente serio, que en España es bastante poco serio, pues debería haber un conjunto de políticas de atención a los ciudadanos que van desde una educación pública y de calidad para todo el mundo, hasta un sistema sanitario público y de calidad para todo el mundo, por supuesto sin listas de espera, etcétera, etcétera. Y eso es una forma de combatir la pobreza, educación y sanidad. Debería haber unas políticas de empleo públicas que garantizaran un puesto de trabajo adecuado a las capacidades de cada uno para todo el mundo. Debería haber unas políticas de vivienda pública. La vivienda pública de alquiler en España es de risa en comparación con muchos de los países europeos, que tienen un 15, un 20, incluso un 30% de vivienda pública de alquiler. Aquí estamos en un miserable 2, 3, 4, 5% en el mejor de los casos de vivienda pública de alquiler. Y para salir de la pobreza hace falta una vivienda, como hace falta una educación, como hace falta una sanidad. como hace falta una garantía de rentas. Bien, vayamos a la garantía de rentas. Si tenemos cubierta la educación, la sanidad, el empleo, la política que garantizara rentas fuera del mercado de trabajo tendría que ser para una relativa minoría. Porque se supone que si la gente tiene trabajo y tiene empleo en condiciones de calidad, este año, estos dos años, se ha subido el salario mínimo considerablemente. Claro, si tú me dices, y ahora hay inflación, un 10% de inflación, y los convenios colectivos han estado subiendo alrededor de un 2, un 3%, y las pensiones un 3%. Pues claro, en cuanto profundizamos un poquitín, aparecen agujeros por todas partes. Pero si queremos de verdad combatir la pobreza, es educación, atención sanitaria, empleo, vivienda y garantía de rentas. Pero son el conjunto de esas políticas, no solo... Es decir, ¿me explico? No sé si te respondo... Sobradamente, profesor. Una pregunta. Tú fuiste maestro universitario por muchos años en una de las universidades más prestigiosas del país y en donde has sido punta varias carreras relacionadas con los estudios. Mi pregunta es, tú que ves ahora la lontananza, que ves ya fuera de la universidad, ¿está esa universidad nuestra, esta universidad? No te escucho bien. La pregunta va a lo siguiente. Tú fuiste maestro universitario. Sí. Ahora que ya estás fuera de ahí, pero no dejas de ser un estudioso del tema de lo social. Mi pregunta es, la actual Universidad de Zaragoza, con todos esos programas que tiene, con todos los apoyos que se manejan, ¿están haciendo estudios relacionados con la pobreza, con las cuestiones sociales? ¿Se las presenta al gobierno o está encapsulada? La pregunta es esa. ¡Ay, qué pregunta! Yo creo que en general la universidad como institución está muy al margen de estos, muy alejado de estos problemas. Algunos profesores en particular y algunos departamentos, yo creo que me limitaría, algunos profesores en particular están más o menos comprometidos con esto, pero la institución como tal, ni en general, ni los departamentos en particular, pues yo no conozco ningún estudio serio sobre la pobreza en Aragón que haya salido de la Facultad de Económicas. Hay profesores que tienen una cierta sensibilidad y se ocupan de esto, pero no son muchos ni los más importantes. En el centro donde yo di clases, que es la Escuela de Estudios Sociales, que están los de Relaciones Laborales y los de Trabajo Social, se supone que el Departamento de Sociología, donde está también Trabajo Social y Servicios Sociales, debería ser más sensible en ese sentido. Pues yo creo que están bastante alejados de esta problemática y no hay una especial sensibilidad en relación con estos temas. Porque, por ejemplo, en Trabajo Social, donde yo daba clases, todos los estudiantes tienen que hacer prácticas sobre el terreno, pero como en general los servicios sociales están muy centrados en las prestaciones, en la gestión de prestaciones, tampoco se ocupan mucho, salvo una minoría, de concienciar, de movilizar, de criticar, de exigir. Y entonces, pues es una enseñanza, pero en fin, no me querría meter yo con una institución. Pero desde mi punto de vista están bastante alejados. Profesor, acabas de mencionar tú Caritas sobre ese reflejo que hizo el gobierno de Madrid. Estamos convencidos, algunas gentes, pero no es lo mismo escucharlo de un experto como tú. ¿Es Caritas y la Cruz Roja las organizaciones que más profundizan en esos estudios? ¿De lo jodido? Está diciendo, Javier me está diciendo... Estoy diciendo que sí, el informe de Cáritas o el de FOESA, evidentemente es un grandísimo estudio, pero los estudios, claro, hablar de esto ante un profesor de la categoría de Ángel, a mí, en fin, yo que soy un aficionado a esto y que la experiencia que tengo es por haber estado varios años colaborando con la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social. Una cosa es hacer estudios estadísticos, que sí son muy amplios y son muy detallados y demás, y otra cosa es profundizar en las causas reales de la pobreza. No sé, Ángel, si estarás de acuerdo conmigo en que tenemos muy buenos estudios respecto a datos reales, pero no se profundiza realmente en las causas que provocan esos datos reales. Yo creo que también, ¿eh? O sea, los informes FOESA en particular. Sí, está claro que los informes FOESA son muy buenos. No solo describen, sino que profundizan también sobre las causas y ofrecen alternativas. Otra cosa es, ¿qué es Cáritas? Cáritas es la Iglesia. Correcto. Y entonces ahí pues ya tenemos más dificultades, y desde mi punto de vista, una de las cosas que se subraya un poco, yo que acabo de decir que las administraciones en general pues viven de espaldas más o menos, una de las cosas que más me molesta a mí es que da la impresión de que aquí los únicos que ponen dinero para apoyar a la gente que más necesidades tiene son las ONGs. Cáritas, Cruz Roja, son los que aparecen siempre con los problemas de vivienda, con los problemas de ayuda a los necesitados, con los problemas de... El dinero sale fundamentalmente de las administraciones públicas. Incluso... Que evidentemente dan subvenciones a proyectos que las ONGs realizan, claro. Claro, efectivamente, lo que tú dices, Ángel, el problema es que el Estado, digamos, o las administraciones están de algún modo cediendo o haciendo una dejación de competencias en el tercer sector, por supuesto, de acción social. Por supuesto. Y eso es lo que termina haciendo ver y pensar a mucha gente que los únicos que ayudan a la gente más necesitada son las ONGs, la Iglesia, la Cruz Roja, los hermanos de no sé quién, las hermanas de no sé quién. Aunque bueno, también hay más ONGs, Ángel, también hay más ONGs que no tienen nada que ver con que no tienen nada que ver con la Iglesia Católica, quiero decir, siendo justos, a pesar de que Cáritas es un transatlántico en este país. Existen otras organizaciones que están apartadas, digamos, de cualquier, bueno, motivación religiosa, si lo queremos llamar así, que, bueno, también están haciendo una labor. Puedo hablar un poco también de gente, pero más bien son pequeñas también organizaciones locales, autonómicas, quizás. Podría decir algún caso, por ejemplo, en Galicia, que conozco bien, porque formo parte de una organización como es Boa Vida en Pontevedra, que se dedica sobre todo a economía circular, a lo que es reciclaje, digamos, pero con un proyecto propio, es una organización muy pequeñita. Y normalmente estas organizaciones pequeñas son las que más atención, digamos, personal o cara a cara tienen con las personas en situación de vulnerabilidad. No sé, Ángel, tu experiencia, supongo que podrás estar de acuerdo. En fin, cuando estamos hablando de grandes magnitudes, estamos hablando de ONGs potentes como son estas que conocemos. Claro que hay pequeñas organizaciones. Aquí existe la Red Aragonesa de Economía Social, que desarrolla proyectos fantásticos en relación con estas situaciones, ¿no? Pero incluso ellos dependen de las administraciones públicas. Y uno de los problemas que hemos tenido últimamente, en concreto en Zaragoza, es que desde que tenemos un gobierno del PP en el ayuntamiento ha estado recortando dinero, subvenciones, conciertos a estas pequeñas organizaciones que trabajan en la economía social y las están asfixiando. Porque desde mi punto de vista, otro de los problemas en relación con este tema es que cuando hablamos de solidaridad, hablamos de solidaridad dependiente de las administraciones públicas. O sea, somos muy solidarios, montamos una organización de solidaridad para elaborar proyectos, ayudar a gente y demás, pero yo no pongo un duro. Y si pongo un duro, solo un duro. Quiero decir, la mayor parte de las organizaciones sociales, estas pequeñas, no tienen economía potente para hacer proyectos al margen de la administración. Y menos si son entidades mínimamente críticas, las pocas ayudas económicas o subvenciones que tienen les desaparecen. Se las cortan y se acabó. Entonces, ojo de que estamos hablando con esto. Y en ese sentido yo vuelvo a decir, desde mi punto de vista, las administraciones públicas no solo ponen más dinero para ayudar a la gente más necesitada, sino que lo hacen muchas veces a través de entidades sociales, se desresponsabilizan y encima hacen aparecer que son ellos los que más están haciendo, fíjate tú, por los pobrecitos pobres. Yo creo que ahí es la, la clave, ¿eh? En la clave total, la responsabilidad, vamos. ¿Perdón? Que estoy de acuerdo totalmente en todo lo que acabas de decir, pero sobre todo, y iba a matizar antes de que lo dijeras, pero perfecto que lo hayas dicho, el tema de la responsabilidad. Yo que trabajo en el tercer sector estoy totalmente de acuerdo en que aparte de que dentro del sector trabajamos para llegar a estas coberturas que debería de asumir la administración pública, las responsabilidades sobre los actos que ejercemos solo recaen sobre nosotras. Entonces, obviamente esto no sé qué sentido tiene, porque pues si pensamos en que además de intentar atacar las consecuencias, ¿no?, de la pobreza, porque ya no atacamos las causas sino las consecuencias, con todos estos matices que hemos nombrado, de además es insuficiente la cuantía económica que llega, cada vez es menor, cada vez el personal está más saturado, llega menos, la pobreza cada vez es mayor, pero las responsabilidades son total y absolutamente para las ONGs que llevamos a cabo estas acciones, ¿no? Entonces es un despropósito total todo lo que estamos hablando. De cualquier manera, me gustaría añadir, y no sé si nos estamos alejando mucho del objetivo de este encuentro para hablar de las prestaciones económicas existentes o futuras, pero yo querría decir una cosa más. Yo, Pepe me conoce, bueno, y Jesús, porque hemos compartido, claro, en el espacio de derechos sociales. Yo creo que en general en este país estamos todos muy, muy pasivos y muy desmovilizados. Quiero decir, en el espacio de derechos sociales nos juntamos un montón de gente hace años para reivindicar algunos servicios de la administración aragonesa y municipal que funcionaban mal. Y hubo un tiempo que teníamos capacidad, nos movíamos, hacíamos, poco a poco nos fuimos. Pero quiero decir, esta gente, yo sé que el Buñuel está, bueno, vosotros hablaríais mejor que yo del Buñuel. El Buñuel es una experiencia organizativa que no solo no tiene apoyo, sino que está recibiendo palos por todas partes y esperando que le echen de ese sitio. Pero deberíamos lograr una movilización tan potente que no solo no te echen de ahí, sino que se saquen recursos de donde sea. Las comidas que se dan ahí los fines de semana, ¿de dónde sale ese dinero? Ese dinero te lo puedo decir yo. Ese dinero nos lo dona gente pues que sabe lo que hacemos en la olla, particulares, y luego pues las empresas de los comercios de la zona, del barrio, y nos donan los alimentos. Pero nosotros no tenemos subvenciones ni nada de ningún tipo. En resumen, Ángel, el pueblo. El pueblo. El pueblo es el que salva al pueblo. finalmente. Correcto, correcto. A ese tipo de solidaridad es a la que me refería yo, y de movilización, que son los vecinos, que es la gente de la calle, que es el pueblo, el que... Pero ahí debería haber... Yo ahora que has, Ángel, yo que ahora has hablado de movilización, he tenido que salir un momento, no he estado al tema, pero el año pasado, cuando nos movilizamos por lo de el proyecto de ley, yo creo que gracias a ese empuje y esas dos concentraciones se prorrogó el IAI y fue un punto a favor para que aprobasen la PACING, ¿no? Porque si no hacemos esa fuerza, cosa que yo creo y sabemos que a Mariby Broto no le hizo muchísima gracia. Ya. Pues tampoco conseguimos más que un poquitín. Desde luego que se prorrogara el ingreso aragonés de inserción, sí, pero no conseguimos que mejorara esa ley. No, pero si no llegamos a movilizarnos, igual no conseguimos ni que se prorrogue el día ahí. Por eso las movilizaciones son importantísimas. Sí, sí, por supuesto. Y eso es lo que quiero decir. Si hubiera una reacción por parte de todo el mundo, también nuestra, cuando se aprueba la ley nacional del ingreso mínimo vital, diciendo, os habéis quedado cortos, pero no puede ser solo Foesa y Cáritas los que digan eso se ha quedado muy muy flojo. Tenían que ser los sindicatos y tenía que ser la ciudadanía de base, de la calle, el pueblo, que dice Javi, el que dijera no, eso no cubre ni los mínimos. El problema, Ángel, es que parte del pueblo cree que eso es la paguita. Pero esto da para otro debate. La permeabilización del mensaje de la extrema derecha es también bastante fuerte, incluso entre las personas que ahora mismo están en situación de pobreza. Pero esto, repito, da para otro debate. No es otro debate. Yo creo que es el mismo debate, sobre todo si lo conectáramos con el tema de la renta básica universal de la que hemos hablado anteriormente. La renta básica universal trata de generar, de defender y de generar un derecho universal a esa renta básica para todo el mundo. Bueno, es que lo mismo que hay un sistema educativo universal, que hay una sanidad universal, debería haber una garantía de rentas universal. Porque es que además, la economía, los que controlan la ideología dominante hoy en economía, pues es economía competitiva, rentabilidad, beneficio, etcétera. Pero yo he estado, acabo de estar una temporada 15 días en Alemania porque mi hija vive allí. Bueno, en Alemania hay pobres. Claro que hay pobres y hay gente pidiendo por la calle. Y a propósito de eso, yo decía, me vuelvo a Zaragoza y digo, si la gente de San Pablo, de la Magdalena, de Torrero, tuviera dinero, un poquitín más de dinero, ¿quién se beneficia de eso? El comercio local, aunque solo fuera por sentido común y por economía, la gente debería estar dispuesta a decir, vamos a dar, a garantizar las necesidades básicas a la población, porque ese dinero no se va. Ese dinero no va a ningún paraíso, eso va al panadero, al de la tienda de verduras y de eso, a la ropa más barata, va ahí. O sea, desde un punto de vista económico, generaría una cantidad de riqueza tal, el poco dinero que se da para cubrir las necesidades básicas, que cualquiera que tuviera una mínima idea de lo que es la economía diría, vamos a favorecer que la gente tenga garantizadas las necesidades básicas, porque eso dinamiza la economía. No es un gasto, es una inversión. En teoría se dice muchas veces, las políticas públicas no es un gasto, es una inversión. pero a la hora de la verdad, si tienes que recortar por algún sitio, recortas por ahí y no recortas. Creo que estamos de acuerdo. Bueno, Ángel, tenemos que ir finalizando. Es un placer tenerte con nosotros y escucharte. Totalmente, totalmente de acuerdo. Un placer. La verdad es que uno aprende contigo y de verdad que es un placer debatir contigo sobre temas sociales, sinceramente. Muchas gracias. Pero si me dejáis y si hay un poquito, un poquitito, querría añadir alguna cosa más. Y es que la desconfianza que todas estas leyes de prestaciones económicas segregan en relación con la pobreza. Tal desconfianza es que cuando hablamos tanto del ingreso mínimo vital como de las rentas autonómicas, el problema no es solo lo pobre que tienes que demostrar que eres, sino que tienes que demostrar que llevas 2 años siendo pobre, viviendo por tu cuenta, habiendo trabajado en malas condiciones, ser español de toda vida con el carnet español en la boca, porque es que además tienes que tener residencia un año antes y nadie te pregunta cómo has sobrevivido un año antes. En fin, el tema de la pobreza, a lo mejor al final el problema es que la pobreza tiene una función muy importante en nuestras sociedades para generar miedo y para encerrarnos a cada uno en nuestra casa. Bueno, ahora, finaliza si quieres. El pobre es la demostración de que tú también puedes llegar a ser pobre. Bueno, entonces, Ángel, cuidadín. Sí. Muy bien. Ángel, ahora vamos a tener a Lolo. Si quieres y tienes tiempo, puedes estar con nosotros. Vamos a tener a Lolo, que es un amigo y compañero, que lucha por una vivienda digna en Tenerife, donde llevan ya acampados 281 días y han tenido unos percances estos últimos días. Si quieres quedarte, te invitamos y a que estés con nosotros. Y nosotros. De acuerdo. Por lo menos un rato espero. Vale, como quieras. Acompaño, gracias. No saben lo que he grabado en mi piel, ni saben cómo he llegado hasta aquí. No saben lo que he tenido que andar, ni saben si en mi lugar soy feliz. Madre, perdóname. Yo me fui al peligro a cambiar mi situación y ahora estoy perdido. Me vine obligado, pero quiero estar contigo. La gente aquí no sabe, pero yo no olvido. Nadie sabe el secreto que yo guardo. Recuerdo aquel momento amargo. Un fuerte abrazo, Marina, de tu padre. Nuestro amor es insuperable. No sabes lo que pasé cuando vine de RD. Me sentía secuestrado en este halcón de acero. Aeropuerto en las Américas me vio perder la fe. Vine aquí con estudio, no empezar de cero. Y me كان بغيك بزاف والله اللي كان خاف اللي حسبتهم احبابي خرجوا لي من جنابي. No puedo hacer nada porque حكم القاضي Y me كان بغيك بزاف. No sabes cómo está la sociedad, escribo, pero nada es legible. Está con nosotros Lolo, amigo y compañero, ya de los nuestros en el programa, en este programa, el portavoz de la acampada por una vivienda digna en Tenerife, en Canarias, donde llevan acampados ya 281 días, creo, si no me equivoco, y nos va a contar estas últimas novedades que han sucedido, Lolo, en el campamento, que creo que habéis ido, pues... os han intentado quemar tiendas, etcétera. ¿Nos lo puedes contar un poco, Lolo? Buenas tardes, compañero. Pues bueno, sí, en la madrugada noche de hoy, un grupo de 5 personas, 5 energúmenos, pues ya es algo que no es nada nuevo, ya venía ocurriendo desde hace tiempo, en el que de madrugada pues habían sucedido diferentes hechos, de golpear casetas, insultos. Ya en su momento también, como comenté ya hace tiempo, creo, con ustedes, incluso nos echaron, nos rodearon. Continúa. Y nada, pues anoche estos cinco personajes, pues de madrugada, los compañeros, las personas que están pasándonos allá abajo, que son personas sin hogar, que llevan ya meses durmiendo en las casetas, pues escucharon unos ruidos de madrugada. Dos de los compañeros se despertaron y estaban dos de ellos con unas especies de palanganas o de cubetas con unas botellas de alcohol, como intentando prender fuego a las casetas. Y cuando salieron los compañeros, pues habían tres más justo enfrente, y al salir los compañeros, pues les lanzaron piedras y los insultaron y demás. Y bueno, estos dos compañeros le echaron valor y corrieron tras ellos, le echaron a correr encima, y poco más arriba pues apareció una patrulla de la policía y pudo detener a tres de estos personajes y demás, cosa que ya hemos tomado medidas, presentado denuncias. No solo la han presentado ya hoy los compañeros que estaban abajo, que fueron los que lo vivieron y fueron los afectados. Uno de los compañeros recibió una pedrada en un brazo, que gracias a Dios no fue nada, no fue sino el golpe. Y nosotros, desde la portavocía de la acampada, hemos estado hablando en el grupo de portavoces y demás, y estamos preparando una denuncia para presentar para que esto no vuelva a ocurrir, porque creemos que esto no es algo casual. Creo que esto está detrás, tiene que haber algo o alguien, porque esto es un claro ejemplo de lo que ya hemos denunciado con ustedes en este medio, que es la porofobia y el odio al pobre, ¿no? Y desgraciadamente la clase política en Canarias y en España, pues han dado cabida y han dado vida a que la ultraderecha, el fascismo, etcétera, pues hayan vuelto a coger auge en nuestras calles, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, con ideologías que de tercermundistas, y lo estamos viviendo en nuestras propias carnes. Como tú dices, son más de 280 días de lucha en la calle por los derechos de miles de familias canarias y por el derecho a una vivienda. Y es vergonzoso que después de 280 días de la propia clase social o de la propia ciudadanía, pues que se esté incitando al odio a reclamar por algo que creo que no solo es un derecho, sino que es algo que se lleva vulnerando por toda la clase política de este país durante décadas. Lolo, me acompañan hoy, tenemos aquí, que nos va a acompañar un poquito y creo que se va a ir pronto, tenemos a un profesor, sociólogo, Ángel, amigo del programa, y también está en Vigo Javier, Jesús y Natalia en el estudio. El profesor, si quiere preguntarle algo a Lolo, que lo tenemos en directo, si ha podido escucharlo. Y es la empresa pública del gobierno de Canarias, que es quien gestiona las viviendas públicas en Canarias. Ah, que es una vivienda, es una empresa de vivienda pública, como puede ser aquí Zaragoza Vivienda. Más o menos parecido, ¿no? Creo. Sí. No conozco el caso de Zaragoza Vivienda, pero ya te digo, es una Zaragoza empresa. Zaragoza Vivienda es una empresa municipal que se ocupa de llevar a cabo la política de vivienda pública del Ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, sí, es un poco, por ahí va el tema. Lo que pasa es que es un poco, esta empresa es a nivel regional, a nivel gobierno autónomo, en vez de ayuntamiento. Pero sí, es una empresa pública con funcionarios puestos a dedo, con una empresa que lleva 20 años gestionando la vivienda en Canarias, que en realidad ha tenido, gestiona tanto viviendas de alquiler social como viviendas de alquiler privado. Cuando una empresa pública en Canarias gestiona viviendas de alquiler privado a un precio similar o incluso por encima del precio del mercado, estamos hablando de viviendas de alquiler que se suben a entre 400 y 500 euros del alquiler. Sí, en realidad, antes lo hemos comentado un poquitín, al hablar de las políticas de lucha contra la pobreza, que no solo es la garantía de rentas, pues hemos hablado un poco de cómo de del déficit tan enorme que hay en España en relación con la política de vivienda. Y es que incluso las administraciones que tienen empresas de este tipo de vivienda pública, pues Zaragoza Vivienda durante mucho tiempo, el negocio era construir vivienda para alquiler y venta, y con el dinero que salía de ese negocio hacían vivienda pública de alquiler barato. Es decir, no es que la administración, no es que el Ayuntamiento de Zaragoza se tomara en serio el derecho a la vivienda y sacara dinero de los presupuestos generales del Ayuntamiento para construir vivienda pública de alquiler, sino que hacía negocio construyendo vivienda, alquilándola y vendiéndola posteriormente, y con eso sacaba dinero. ¿Eh? La vivienda es un negocio y en el mejor de los casos podemos sacar dinero para la pobrecita gente que no puede adquirir vivienda con este negocio, darle vivienda en alquiler. Y el Ayuntamiento de Zaragoza tenía un parque de vivienda considerable, pero es que el gobierno de Aragón, por lo menos hace 6 años que yo estaba al corriente de esto, tenía 300 viviendas para 1.200.000 habitantes de Aragón. 300 viviendas. Pero, en fin, lo que quiero decir es que, en general, si la pobreza, si la política de lucha contra la pobreza, esto de las rentas mínimas, ha habido un déficit tremendo en España y no se ha tomado en serio, lo de la vivienda todavía menos. La vivienda sigue siendo para las administraciones públicas un negocio, no un derecho. Entonces no me extraña, y si encima esta empresa vuestra de Canarias, vuestra no, ya quisierais que fuera pública de Canarias, se dedica a gestionar vivienda pública y vivienda privada, pues ya me contarás. Vosotros tenéis capacidad, no lo sé, pero si no tenéis una capacidad de pago suficiente, pues a la calle, 282 días o 365, lo que haga falta. No, nosotros lo tenemos claro, la lucha, sabemos por lo que estamos aquí, por lo que llevamos, como tú dices, 282 días y estaremos los otros 282 si hace falta hasta que veamos un gobierno que trabaje para quien tiene que trabajar, que es para el que lo puso ahí, que es la ciudadanía y que es quien en realidad está sufriendo las necesidades y la problemática de vivienda. Y como tú dices, está claro que la vivienda en política, no solo en toda España y en todos los municipios, no solo es un negocio, sino que también ha sido un trapiche para mucha clase política y de donde más de uno ha sacado tajada de todo ello. Y eso hay que ponerlo claro, y no hace falta irnos muy lejos. Solo viendo el famoso caso de las familias Nares en Madrid. Pero lo peor es que, como bien comentaba antes, es que desde la propia clase obrera, desde la propia ciudadanía, los que pagamos los platos rotos de todo esto de sinvergüenzas, que en realidad son los que tienen en su mano el poder buscar solución a todo esto, que tengamos que vivir como después de 280 días tengamos que ser atacados a pedradas e intentar quemarnos el campamento por cuatro sinvergüenzas que creemos que detrás hay alguien que los incita a esto. Bueno, ya nosotros lo hemos vivido en estos 280 y pico días, donde hemos denunciado la aporofobia por parte del PP municipal aquí en Santa Cruz, y cuando se intentó levantar el campamento, cuando nos llamaban en esperpentos acampados en la calle, o periodistas que han incitado al odio a esta lucha y demás, y que esto es algo que nos sorprende, que en pleno siglo XXI, en esta sociedad y en esta clase política, pues se le siga dando auge a algo tan bajuno y tan vergonzoso como es el fascismo y la ultraderecha en pleno siglo XXI. Pero tendréis apoyo social por parte de la ciudadanía. Hombre, tenemos apoyo social, tenemos apoyo por parte de la ciudadanía, pero desgraciadamente, y creo que eso no pasa solo aquí en Canarias, sino que ustedes también ahí lo tienen que vivir ahí, en la península, en Zaragoza, etcétera, etcétera, de que podríamos ser más y no lo somos, y al final somos cuatro pelagatos los que siempre estamos luchando por los derechos de todos y cada uno de nosotros. Lo tenemos claro. La gente se ha acomodado y eso lo vemos en los medios todos los días, como con la cantidad de clase obrera que hay en este país, al final se ha dividido y ha podido más la ideología, la política, que las necesidades, el sueldo o la falta de vivienda. Y dejar claro que dentro de lo que es la falta de vivienda, ahí surge el problema y las necesidades de miles de familias. Dentro de lo que es el derecho a la vivienda, cuando no hay una vivienda, de ahí vienen el resto de problemas y el resto de necesidades de las familias. Sin vivienda, pues las ganas de trabajar o las ganas de moverte para trabajar son pocas, se te viene todo arriba, y al final el techo es la base de cualquier clase social y cualquier persona. Sin un techo, pues poco podemos hacer, ¿no? No sé si Javier, ¿nos quieres comentarle algo a Lolo? Javier. Sí, voy a ser breve, que andamos fatal de tiempo. Estamos ya ocupando espacio del siguiente programa, pero no. Lolo, no importa. Solo daros un abrazo muy grande, como siempre. Mi solidaridad, por supuesto, total con lo que habéis padecido por parte de estos malnacidos. Espero que, oído que les han detenido, que caigan sobre ellos todo el peso de la justicia. Y esperemos que no se vuelva a repetir esto. Esperemos que las autoridades tomen las medidas necesarias para garantizar vuestro derecho legítimo al derecho de reunión y manifestación. Nada más, porque andamos mal de tiempo, Lolo. Muchas gracias, compañero. Bueno, espera, Lolo, que hay un compañero que quiere comentarte algo. Acabas de manifestar, Lolo, de que realmente las concentraciones, los apoyos, quedan cuatro personas haciendo la lucha, cuando debería ser una cosa reivindicativa, más popular, con mayor número de personas. Y esta reflexión va tanto para ti, Lolo, como para el maestro Sanz. ¿Se está trasladando o se ha trasladado aquellas manifestaciones populares de muchas personas a las redes? Ahora son las redes donde hay que estar atentos. ¿Pesan las gentes que están haciendo ese tipo de reclamaciones ahora vía internet, vía redes, o seguimos igual, profesor? Bueno, pues ya te digo, en vía redes, la verdad que la respuesta no nos podemos quejar, pero ¿sabes? No nos cansamos de decirlo. Está claro que para nosotros, como para ustedes, las personas que somos activistas, los colectivos sociales, para nosotros una de nuestras mayores armas para poder llegar a la gente son las redes sociales, pero no, ahí no está la solución. La solución está en la calle. La solución está echándonos a la calle, luchando por nuestros derechos y que no nos sigan toreando y vulnerando todos ellos. Nosotros lo estamos intentando desde nuestra humildad, desde nuestro conocimiento y desde nuestros propios afectados, incluso nosotros que lo hemos vivido en nuestras carnes, como ya he contado en otros programas con ustedes, y ahí lo estamos haciendo. Nosotros ahora hemos convocado una manifestación para el próximo día 30, donde esperemos que ahora, con todo esto sucedido en estos últimos días y como se está viendo la cosa últimamente, pues que en la manifestación del próximo día 30 demostremos aquí en Canarias de que el pueblo está unido y que al final, si no es por el pueblo, no van a haber soluciones para el resto. Y lo único que pedimos es eso, que el próximo día 30, que hemos convocado manifestación en las calles de Santa Cruz, de que seamos cuanto más mejor para poder decirle a todos estos gobiernos y a todos estos grupos de partidos políticos, me da igual que sean de izquierda, de derecha o del lado que vengan, de que el pueblo es lo primero y que para eso están ahí, que se dejen ya de robarnos, de humillarnos y de maltratarnos, y que se dediquen a hacer lo que tienen que hacer, que es buscar soluciones para todos y cada uno, sin clases sociales y sin nada. Aquí estamos hablando de personas, de seres humanos, de niños, de ancianos y de personas con miles de problemas que llevan años siendo vulnerados. Pues como sabes, Lolo, compañero y amigo, aquí están los micros de nuestro programa y de Radio Topo para denunciar y visibilizar todo lo que tú creas oportuno. Pues muchas gracias, compañero. Y nada, seguimos en la lucha y como siempre digo, mucho que agradecer a que desde este programa nos deis voz a la lucha que al final es algo que se agradece. Y luego animar a nuestras y nuestros oyentes a ayudar en esa concentración que van a tener el próximo día 30, que los acompañen pues la mayor gente posible, ¿no? Lolo, ha sido un placer. Ha sido un placer hoy tener también al profesor Ángel Sanz. Y bueno, pues vamos a tener que ir despidiendo porque hemos ocupado un poquito de tiempo ya del siguiente programa. Pues ha sido todo un lujo y un placer teneros aquí con nosotros. Y Lolo, tú ya eres parte del programa. Pues el placer es mío y muchas gracias. Y poder contar con nosotros y cada vez que haga falta, y como decimos siempre cuando terminamos, solo el pueblo salva al pueblo. Un abrazo a todos. Un abrazo, Lolo. Muchas gracias. Transmíteselo a todos los y todas las compañeras y compañeras. Será transmitido, compañeros. Gracias. Y al profesor, nos vemos, profesor, pronto. Muchas gracias, un abrazo, un saludo. Un abrazo. Tenemos que dejar aquí, no se vayan, sigan en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza, Radio Libre y Autogestionada, Radio Topo. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas, gracias siempre por su confianza, prudencia y paciencia al regreso de las vacaciones. Buenas tardes a todas y a todos. El